feliz. Amémonos otra vez. Tropical. Te cerraré la puerta en la cara. Te cerraré la puerta en la cara. Tu corazón se va, se va, se va. Tu corazón se va y me Laura León. Tremenda, tremenda. Me dice la tremenda. Tesorito, tremenda, baila conmigo. Dos mujeres. Laura León. Un camino. Compactos y cassettes.